Cuando asistimos a una ceremonia de graduación, escuchamos un lema especial para conmemorar a los que están siendo reconocidos. Lo mismo sucede en la inauguración de un presidente o funcionario gubernamental. En las Olimpiadas, se les honra a los que reciben una medalla con el himno nacional de su país. En nuestro estudio bíblico de hoy en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos hablará de cómo podemos celebrar a Dios en nuestras oraciones. Sea usted un cristiano o un guerrero de oración experimentado, nuestro mensaje de hoy desafiará su vida de oración. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción en cuanto al mensaje de hoy en la serie Oración, la gran aventura. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Continuaremos nuestra discusión del Padre Nuestro y hemos titulado esta serie Oración, la gran aventura. Después de haber pasado un tiempo de enfermedad grave, escribí un libro en inglés titulado Oración, la gran aventura, y esta serie nació de este libro. Es una forma de describir cómo desarrollar una relación más íntima con Dios y la aventura que nos espera al hacerlo. La oración no es tratar de superar la desgana de Dios de ayudarnos. La oración es participar en la disponibilidad y el deseo de Dios de ayudarnos. Y este pensamiento en sí es un concepto totalmente nuevo para muchos hijos de Dios. Demos comienzo ahora a nuestra lección titulada Santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El autor contemporáneo Donald McCullough describe una experiencia que él y su esposa tuvieron cuando fueron invitados a oír al gran tenor Luciano Pavarotti. Se les había dicho que la función a la que los habían invitado tal vez sería la última del cantante en la costa oeste de los Estados Unidos y que alguien había pagado un precio exorbitante para que ellos pudieran asistir al concierto. Al reflexionar sobre el asunto, McCullough dijo, «El concierto sobrepasó nuestras expectativas. Nos quedamos boquiabiertos por la música del maestro. Aria tras aria, Pavarotti demostró impresionante talento, que indudablemente le separaba de los miles que habían acudido a oírle. Pero esa singularidad se reflejaba en su gran generosidad. Esa singularidad se veía en la manera en que se entregaba con tanta gracia a lo que hacía. No retuvo nada». Cada nota que cantaba estaba llena de pasión ilimitada y gloriosa belleza. Nosotros tuvimos que responder. Nos pusimos de pie y le aplaudimos una y otra vez y no dejamos de hacerlo por largo rato. Oleada tras oleada de aplausos de agradecimiento se enviaron al escenario, pidiéndole que repitiera un canto tras otro. En medio de esta intensa expresión de gratitud, cuando mis manos empezaban a dolerme de tanto aplaudir, pensé que todo eso era profundamente satisfactorio. Un momento de profunda alegría. Sentí apropiado ofrecer alabanza en respuesta a esa excelencia y este sentido de conveniencia creó una congruencia en la que mi diminuto mundo, por lo menos por el momento, parecía perfectamente ordenado. De manera similar, la dádiva de la gracia de Dios en Jesucristo exige nuestra respuesta por fe. Esa respuesta es adoración. La palabra procede de un término que significa asignar valor. Eso es lo que debemos hacer cada vez que pensamos en lo que Dios ha hecho y en lo que Jesucristo ha dado. debemos perdernos nosotros mismos en nuestra respuesta a Él en alabanza y adoración. Eso fue lo que nuestro Señor tenía en mente cuando enseñó a sus discípulos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Durante todo el culto en el templo, toda la música, el drama, nuestros pensamientos se centran y se enfocan en este pensamiento, la importancia de alabanza y adoración en el inicio de nuestras oraciones. La Biblia nos dice que debemos entrar por las puertas de la presencia del Señor con alabanza y gratitud, que debemos entrar a su presencia con cantos. De las siete afirmaciones que se incluyen en el Padre Nuestro, parece como si esta, santificado sea tu nombre, fuera la que menos entendemos de todas y tal vez la que menos practicamos, para ser francos. ¿Qué significa santificar su nombre? Nos hace pensar de claustros amurallados, edificios cubiertos de enredaderas, hábitos, tal vez responsos distantes, templos mohosos y en penumbra, en los cuales hemos entrado algunas veces, y tal vez música fúnebre. Cuando alguien dice, santificado sea tu nombre, esos son los pensamientos que, por lo menos al principio, surgen en mi mente. Santificar procede de un vocablo griego, hagianzo, que quiere decir ser santo. Otra forma de traducir la frase griega sería, Padre nuestro que estás en los cielos, santo sea tu nombre. Quiere decir santificar, apartar para rendir alabanza y adoración. Juan Calvino lo dice de esta manera, el que el nombre de Dios deba ser santificado quiere decir que Dios debe tener el propio honor de que es digno, para que los hombres nunca piensen de Él ni hablen de Él sin la mayor veneración. Dios es nuestro Padre. Al usar estas palabras, no queremos decir que Dios tenga grados de santidad y que al acercarnos a Él y santificar su nombre, de alguna manera vayamos a elevar su dignidad. No podemos, con nuestras oraciones o nuestra adoración, elevar a Dios más alto de lo que ya está, porque Él se halla en el pináculo de la justicia, santidad y grandeza. Pero cuando nos acercamos a Él en oración, tal como Jesús les enseñó a sus discípulos y a través de ellos a nosotros, cuando nos acercamos a orar, al inicio de nuestra oración, en el mismo umbral de nuestra plegaria, antes de pedir nada, antes de llegar a la letanía de las peticiones que tenemos en el corazón, antes de la intercesión, cuando venimos a la presencia de Dios con este sentido de adoración y alabanza, entonces estamos diciendo sencillamente, Padre, te damos lo que te corresponde por derecho. Reconocemos tu dignidad. Te atribuimos santidad. Glorificamos tu nombre. Eso es lo que quiere decir santificar el nombre. Cuando hablamos de santificar el nombre de alguien, en realidad no hablamos de las letras que forman el nombre. Por ejemplo, me llamo David. D-A-V-I-D. Esas letras, esas cinco letras, en sí mismas, no significan nada. Hay muchos Davides en el mundo. Si ustedes fueran a santificar mi nombre, no dirían el nombre David, que sí es un nombre. No, santificar el nombre de alguien es ir más allá del sustantivo, del nombre, ir más allá del alfabeto, más allá de las letras, para referirse a la persona que está detrás de ese nombre. Cuando Jesús instruyó a sus seguidores a orar, santificado sea tu nombre, no especificó cuál de los nombres de Dios debían honrar, porque su intención era honrar a aquel que está detrás de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Por supuesto, cuando leemos la Biblia, aprendemos acerca de Dios mediante sus nombres. El Dios, el Padre, es Adonai, es Yahvé, es Elión. Mediante estos nombres aprendemos un ápice más de quién es Dios. Y entonces, al rendirle honor, honramos este nombre. Honramos al que está detrás del nombre. Santificado sea tu nombre. Al comprender que la palabra nos ha sido dada para que santifiquemos y alabemos y adoremos el nombre de Dios, ¿cómo lo hacemos? He escrito en mi diario algunas cosas que me ayudan a hacerlo. Número uno, santificamos su nombre al recordar quién es Él. Alguien ha dicho que ninguna religión ha sido jamás más grande que su concepto de Dios. Ninguna iglesia es más grande que su aprecio por la adoración y la alabanza. Cualquiera que sea la grandeza que tenga la iglesia Shadow Mountain, se debe en gran medida a la respuesta y resultado de una comprensión alta y elevada de la importancia de la alabanza personal, de participación de parte del pueblo de Dios. El teólogo Kierkegaard dijo que estamos muy confundidos en cuanto a quién hace qué en nuestra adoración en estos días. Pensamos que los adoradores son el público o la audiencia. Los pastores son los artistas y Dios es el apuntador. A decir verdad, los artistas son el público o la audiencia, los pastores son los apuntadores y Dios es el verdadero receptor de toda nuestra alabanza y adoración y quien la aprueba o la desaprueba. Cuando nos reunimos para adorar, sea con un puñado en un salón remodelado o con miles en un gran templo, presentamos un drama con diferentes partes, hablando, cantando, orando, dando dinero, bautizando, participando en la cena del Señor y todo para el deleite de Dios. Al final de la función, el único aplauso que importa es el aplauso que Dios da. Eso es adoración. Adoración es acudir al templo y comprender que cualquier cosa que tenga lugar en la plataforma, sea por el predicador, drama o los que cantan, sencillamente estamos ofreciéndole a Dios nuestra alabanza y adoración. Santificamos el nombre de Dios al considerar sus nombres. En el Antiguo Testamento, como aprendimos cuando estudiamos los atributos de Dios, hay 8 nombres compuestos que se usan para Dios. Por lo general, usted puede encontrar estos nombres en cualquier concordancia o en cualquier guía de estudio si tan solo tomara uno de esos nombres cada día y se enfocaran en él y santificaran ese nombre. Voy a decirles lo que esto haría por ustedes. Primero, permítanme darles la lista de estos nombres. Jehová Tzidkenu, Jehová Justicia Nuestra, Jehová Makdesh, Jehová que santifica, Jehová Shalom, Jehová Nuestra Paz, Jehová Sama, Jehová está ahí, nunca nos deja, Jehová Rafa, el Señor que sana, Jehová Jireh, el Señor que provee, Jehová Nisi, el Señor mi estandarte, Jehová Roji, el Señor mi pastor. ¿Cómo santificamos estos nombres? Tomamos ese aspecto de lo que Dios es, esa pequeña viñeta de lo que vemos de Él cuando vemos ese nombre en particular. Por unos cuantos momentos, al empezar nuestra oración, nos concentramos en el Dios que es nuestro pastor. Anoté cada uno de estos nombres junto con algunas de las necesidades que tenemos en la vida. Y ustedes pueden hacer lo mismo en sus propios momentos a solas con Dios. Tengo un problema con el pecado al igual que ustedes, así que necesito un Jehová Tzidkenu, quien es mi justicia. Tengo un problema con la santidad en mi vida, así que necesito a Jehová Makdesh, quien es mi santificación. A veces tengo un problema con la ansiedad y necesito a Jehová Shalom, quien es mi paz. De cuando en cuando, a pesar de que me muevo entre mucha gente, me siento solo. Necesito a Jehová Sama, que siempre está ahí. He sufrido enfermedades y he necesitado desesperadamente a Jehová Rafa, mi sanador. A veces tenemos necesidad en la familia y por esto necesito a Jehová Jireh, quien provee. De cuando en cuando, no estoy seguro de quién soy en el reino de Dios y por eso necesito a Jehová Nisi, quien es mi estandarte. Y toda la vida es una jornada por los potreros de este mundo y sin un pastor, sin Jehová Rojí, su vida, su carrera, sus decisiones, todo lo que hace, queda a la aventura. En el proceso de adorar su nombre, ustedes llegan a comprender quién es Él. Pero no solo quién es Él, sino quién es Él para nosotros y cómo funcionamos con Dios todos los días. Eso llega a ser parte de nuestra adoración. Usted alaba la parte de la naturaleza de Dios que está más cerca a las más grandes necesidades que tiene en la vida. Dios honra la forma en que usted le responde. La Biblia llama a Dios con todos esos términos para que nosotros podamos comprender algo de quién es Él. Nunca podremos realmente comprender a Dios, pero Dios se ha revelado a nosotros para que podamos conocerle por medio de Jesucristo y mediante sus nombres. La mayor revelación de Dios, como ustedes saben, fue dada en su Hijo, Jesús. Así que cuando se llega al Nuevo Testamento, tenemos todos los nombres para Jesús. En el Nuevo Testamento, a Jesús se le llama el pan de vida, agua viva, el camino, la verdad, la vida, la resurrección, el buen pastor, la vid, la estrella reluciente de la mañana, el cordero de Dios, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la puerta y muchos nombres más. Cuando comprendemos los nombres de Dios y de Cristo, no compilamos solo una lista para memorizar, sino que captamos breves cuadros de quién Él es. Él es la puerta. Por Él ha entrado a la vida. Él es el buen pastor. Me guía todos los días. Él es el lirio de los valles, la belleza del Señor Jesús. Cuando ustedes santifican el nombre de Dios y de Cristo, llegan a aprender a apreciar quién es Él. La mayoría de nosotros entramos a la carrera a la presencia de Dios. Si tenemos unos minutos rápidamente, le endilgamos una oración. Pero pasamos por experiencias transformadoras y de súbito, nuestra vida de oración cambia. Por eso es que Dios nos permite atravesar algunas de esas experiencias. Quiere enseñarnos a orar. Enseñarnos lo dependientes que somos verdaderamente de Él. Una de las maneras en que santificamos el nombre de Dios es al repasar sus nombres. Número 2. Santificamos su nombre al respetar su grandeza. Dios nos es nada común. Es extraordinario. No es de esta tierra. Está separado de los pecadores. No tiene ninguna contaminación. Es santo. Es singularmente diferente y por sobre todo. Por eso el resto de esta oración es tan especial para mí. Padre nuestro. Es mi Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Eso alimenta la intimidad de nuestra relación con Él. Pero las próximas palabras nos ayudan a no salirnos por la tangente. Santificado sea tu nombre. Hay algo que está teniendo lugar en nuestro mundo hoy, en nuestra teología y en nuestras iglesias. En realidad pienso que esto nació de un deseo genuino de lograr intimidad con Dios, pero hemos ido demasiado lejos. Nos hemos alejado de la reverencia por amor a la relación y no pienso que Dios nos quiera tener así de cerca. Dios quiere esa separación que surge de quién es Él. La intimidad que tenemos con Él como nuestro Padre está ahí, pero Él espera que honremos y santifiquemos su nombre. Y hacemos eso cuando le mostramos la debida reverencia, cuando le santificamos, cuando le exaltamos, cuando comprendemos quién es Él. Santificamos su nombre al respetar su grandeza. Permítanme sugerir una tercera manera. Santificamos su nombre al cederle el control de nuestras vidas. Un momento. Me gustan las primeras dos. Se puede lidiar con ellas manteniéndolas a distancia. Pero esta ya se vuelve demasiado personal. ¿Cómo santifico su nombre? Martín Lutero dijo que el nombre de Dios es santificado entre nosotros cuando tanto nuestras doctrinas como nuestra vida son cristianas. En otras palabras, si lo que decimos que Él es, expresándolo con nuestra alabanza y adoración, cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tú eres Dios, el soberano del universo, no podemos aferrarnos a nuestros deseos pueriles por lo que somos. Porque si Él es soberano del universo, es el soberano sobre ustedes y sobre mí. Honramos a nuestro Padre cuando hacemos lo que Él dice. Se me honra cuando mis hijos me obedecen, cuando hacen lo que les pido que hagan. Dios recibe la honra cuando les soy obediente. Es en la totalidad de mi vida como fuente de deleite a Dios, en todo lo que hago y en todo lo que digo y en la manera en que vivo y en las palabras que digo, que el nombre de Dios será santificado y Él recibirá el honor mediante mi vida. A veces oímos que alguien dice en oración, «Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío». Salmo 19:14. Esto es lo que significa santificar a Dios, decir, Señor, esta semana, este día, esta vida mía, que es en realidad la vida que tú me has dado, permíteme vivirla de tal manera, andar de tal manera, hacer mis negocios de tal manera, conducirme en donde quiera que vaya, al interactuar en mi vida familiar, que sea la clase de vecino, que cuando la gente me vea diga, sé de qué familia viene, pertenece al Padre Celestial. ¿Podemos vivir de esa manera? No por nuestras propias fuerzas, ni siquiera por un día, ni siquiera por una hora, pero en el poder del Espíritu Santo, sí podemos. Cuando la gente nos ve, sabrán que somos diferentes, que somos singulares. ¿Cómo da eso gloria al nombre del Padre? Número 4. Santificamos su nombre al reconocer su presencia en todas nuestras vidas. Cuando estamos constantemente conscientes de la presencia de Dios, cuando vivimos todos los días a la luz del hecho de que Él es nuestro Dios y vivimos delante de Él, eso glorifica su nombre. David escribió, «A Jehová he puesto siempre delante de mí». Salmo 16:8. Dios está siempre ahí. Siempre reconocemos su presencia. Así es como santificamos su nombre. El genio entero de este pasaje y la emoción entera de esta frase es esta. Esta es la manera en que empezamos a orar. No espere hasta terminar de leer sus listas. No espere hasta agotar todo lo que tiene que decir y al final decir, a propósito, Dios, también eres realmente grande. No. Dios quiere que nos dirijamos a Él como nuestro Padre que está en el cielo y que luego pasemos momentos en alabanza y adoración. Tengo que decirles que al tratar de aprender cómo orar mejor, soy nada más que un estudiante, igual que todos ustedes, y lo seré hasta el día en que arrastre mis cansados pies por las puertas del paraíso al igual que todos. He observado que la manera de aprender a orar es practicándolo. Exactamente como aprender a hacer cualquier otra cosa. Esto es lo más duro para mí. No que no ame al Señor, no que no sepa que Él es grande y bueno, pero tengo que esforzarme mucho para hacer significativa esa parte de mi oración. Practico. Siempre tengo un libro a la mano que uso junto con mi oración y que me ayuda a comprender que nunca debo olvidar que lo primero que tengo que hacer es alabar a Dios, adorarle y exaltarle. Cuando lo hago, ocurren cosas increíbles. Cuando he podido hacer que esto funcione en mi ministerio de oración y en mi vida de oración, tienen lugar muchas cosas. A modo de motivación para todos nosotros, al pensar en este mensaje escribí lo siguiente, 6 grandes cosas que me ocurren cuando dedico tiempo para orar como Dios nos enseñó por medio de su Hijo, el Señor Jesús. ¿Cómo debemos orar? El Señor dijo, vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La adoración aumenta mi aprecio y mi amor a Dios. ¿Sabían ustedes que en el transcurso de pronunciar las palabras de alabanza, incluso cuando no se siente con ganas de decirlas, esas palabras empiezan a surtir su efecto dentro de usted para que pueda ver a Dios y quién es Él? Cuando oro de esta manera, cuando me esfuerzo con diligencia por enfocar mi atención en algún aspecto de la grandeza de Dios, sea en gratitud o en adoración pura y absoluta por quién es Él, entonces mi aprecio de Dios y amor a Él crecen. La adoración amplía mi visión. Si no adoro, todos los límites de mi visión se contraen. Porque empiezo a pensar de la vida en términos de lo que David Jeremiah puede hacer, de lo que tengo capacidad para hacer. Probablemente tenga algunos talentos y algunas capacidades, pero no son ni en sueños lo que deberían ser si las ampliara a los horizontes de Dios y su grandeza. Quiero que mi vida no sea lo que David Jeremiah pueda hacer, sino que quiero que mi vida sea lo que Dios puede hacer por medio de David Jeremiah. Cuando adoro y alabo a Dios, cuando dedico tiempo y cultivo este aspecto de la oración, lo que ocurre es que percibo que mi visión se amplía y empiezo a ver a la vida no en términos de lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios y yo podemos hacer juntos o lo que Dios puede hacer por mi conducto y de súbito empiezo a ver cosas que nunca vi antes. Todo cambia cuando Dios está en el cuadro. Me encanta la historia de los israelitas cuando estaban en Cades Barnea. Enviaron a los espías para explorar la tierra. El informe de la mayoría fue: no podemos hacerlo. Ya lo averiguamos y somos como saltamontes frente a los gigantes que hay en la tierra. Habían ido a tierra de gigantes. Se nos dice que algunos de esos gigantes tenían como 3 metros de estatura. La mayoría regresó y dijo: somos nada más que judíos viejos y enanos. No podemos enfrentarnos a esta gente. Estamos en un apuro. No hay manera. Cuando tenemos a un Dios tan asombroso como el que tenemos, ¿por qué querríamos limitarle? Y Él no quiere que le limitemos. Cuando comprendemos lo que Él está haciendo y avanzamos en esta aventura de la oración, Dios obra en nosotros de una forma maravillosa. Es por esto que estoy tan emocionado con esta serie que estamos presentando. En esta serie hablo de mi experiencia espiritual más apasionada, lo cual es tratar de aprender cómo confiar en Dios y creer en Él por grandes cosas. Una de las mejores formas de repasar todas estas lecciones es por medio de las grabaciones de estos mensajes que tenemos disponibles en discos compactos. Si desean uno de estos mensajes o toda la serie, pueden comunicarse con nuestras oficinas para solicitarlos. Gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Santificado sea tu nombre. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Oración, la gran aventura, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.